Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Transmitimos para Radio Casa de la Cultura y QC Radio FM de Guadalajara, México. Esto se llama Polución Sonora. Son las 4 en punto de la tarde y les tenemos algo bastante especial preparado para esta tarde. Empezamos así, Polución Sonora. Saludos a la gente que ya se conecta a la señal del www.radiocc.com a través del 940 AM también, y a la gente que está viéndonos a través del live stream de nuestras páginas en redes sociales. Así que estén pendientes de eso. Ya en el siguiente bloque empezamos oficialmente este programa y les contamos el menú de la tarde. Esta tarde nos acompaña nuestro amigo Sebas en los controles. Pilas ahí, mi Sebas, sobre todo el machetazo, ya saben, los radioescuchas están pendientes del machetazo. Lo que vamos a escuchar a continuación es la canción que nos acompañará de cortina toda la tarde. Esto se llama Ska Cubano y esto se llama Chango, de Cuba para el mundo. Santos no beben jugar, oh. Esto es Polución Sonora. Estamos de regreso y ahí estábamos escuchando algo de ska cubano, así se llama la banda de hecho, y la canción se llama Chango. Bienvenido, licenciado, buenas, al programa. Buenas, buenas, esto es Polución Sonora. Ya saben que estamos aquí en la Casa de la Cultura todos los lunes de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde puedes escuchar lo mejor de la música independiente ecuatoriana y del mundo. Del mundo, sobre todo. Bueno, este programa empieza con un toque bastante distinto de todas las semanas, por los sucesos que han acontecido en los últimos días, en las últimas semanas. Todos ya conocen las circunstancias en las que se han desarrollado los fenómenos, sobre todo políticos, de los últimos días, con circunstancias bastante desgarradoras para muchas personas, sobre todo para la gente que está vinculada al trabajo comunicacional y al trabajo periodístico. Porque conocemos lo que significa esta profesión, aunque algunos no seamos profesionales en el asunto, no tengamos un título detrás de nosotros, pero hemos estado también en algunas lides, no en el lado político, pero sí conocemos lo que el sacrificio que implica hacer periodismo. Así que este programa está dedicado a la gente que está todos los días levantándose para que la información llegue lo más veraz y oportuna a la gente, para que la gente pueda discernir entre todo lo que está pasando en el mundo, en la sociedad. Dedicado para toda la gente que está vinculada al trabajo periodístico, y sobre todo para Javier Ortega, para Paul Rivas y para Efraín Segarra. Nos faltan tres, nos faltarán siempre tres. Ha sido muy duro lo que ha pasado y creo que lo más importante de esto son las enseñanzas que dejan las circunstancias fuertes de la vida. Creo que de aquí en más lo que nos queda es un cambio de actitud personal a todo tipo de nivel. En cada espacio que nos desarrollemos, sea chiquito o grande, creo que se necesita mucho un cambio de actitud. Nadie nos va a salvar de esto. Queda una vez más demostrado que la política no es la solución. No hay una solución encima de nosotros. Las soluciones están en nosotros y eso es lo que ante todo debe primar. Las actitudes buenas, las buenas vibras, las buenas relaciones, para que las consecuencias sean siempre positivas. Así que para toda esa gente que está pendiente de todo lo que está pasando y de que sobre todo vela mucho por la paz en el Ecuador, va dedicado a este programa de hoy. Y lo que escucharemos a continuación es específicamente dedicado para Javier Ortega. Hoy estuve conversando con una amiga que fue amiga de Javier, una buena amiga mía, Alejandra Yepes, usted lo conoce también, y ella me compartió algunas historias, y fue bastante duro compartir la historia detrás de lo que escucharemos a continuación, porque sí hay mucha indignación también en ver cómo mueren así trabajadores del periodismo y de la comunicación. También este programa está dedicado para Andrés Viracocha, que en estas semanas estuvo de cumpleaños. Amigo, todavía te sentimos donde quiera que estés. Nos haces mucho falta. Con todo el corazón, el cuestión. Donde sea que estés, amigo, sabemos que estás siempre echándonos una manita. Va dedicado para él. Para la gente que nos falta también, entre ellos representados sobre todo con David Romo, nos hace falta también la gente desaparecida. estamos pendientes de todo eso y que la música sea eso, un buen pretexto para encontrarnos alrededor de todos los buenos sentimientos. Y también que sea una buena crítica para todas las instituciones que están ahora trabajando por todo lo que se hace. A veces las instituciones hacen mucho, pero se plasma poco. Así que también va para eso. Esto que escucharemos a continuación está grabado por los amigos de Javier Ortega, los amigos de universidad, y ellos le decían a él, bueno, no me acuerdo, van a escuchar en esta canción como le decían, pero es en el ritmo de hip hop, que es algo que disfrutaba mucho Javier Ortega, me dicen, me cuentan así, hoy estuve conversando con los amigos de él, así que vamos a escuchar, nos faltan tres, y esto es en homenaje de esas tres personas, vamos ahí. Señor presidente Lenín Moreno, en sus manos están nuestras vidas para ir sanos y salvos a Ecuador. Señor presidente, tres vidas en sus manos, la vida de Paul, Efraín y de un hermano. 26 de marzo, Javier se despierta, jamás imaginó atravesaría esa puerta. Su cuerpo no regresa, más su huella sigue aquí, en tu vida, en la mía, en la foto, en la maestra. Prendes la TV y no encuentras la respuesta, los periódicos y medios hablando de la versión del gobierno. Su familia viviendo un infierno, saca tu cuaderno, tu libreta y tu esfero, saca tu guitarra o tu estilo de rapero, tu corneta, tu voz, el sonido de tus palmas. Saca tu bandera, que en la calle no hay calma. Tenías que vivir para contarlo, ¿cómo? Tenías que gritar el gol diciendo que eras Messi, como decir adiós a un pan aunque era de tu especie. La voz de los que visto adentro desde este lado, Pistacho, te enviamos aliento. ¿Cuánto cuesta una vida? ¿Cuál es el precio de encontrar esa realidad que estaba escondida? Los tengo en mi mente en cada segundo. Ya quiero que retornen al oficio más hermoso del mundo. Javier, recuerdo como si fuera ayer. Cansados de escribir, oyendo rap hasta el amanecer. Hoy el cielo te llora porque nos faltan tres. Al presidente le pedimos mayor sensatez. Quisiera abrir mis ojos y reírme de esto, salir de la pesadilla de este secuestro. Te extraño Rivitas, te extraño Cigarrita. Estamos firmes exigiendo ya su libertad. El periódico no es igual sin ustedes. Nos parte el alma ver sus fotos en redes. Su casa, su familia hoy los espera. Después de esta tormenta llegará la primavera. La voz de los que he visto adentro desde este lado, Pistacho, te enviamos aliento. Señor presidente, estas líneas inconclusas no terminan de escribirse, no funcionan sin sonrío y en el fondo tú estás triste, ¿viste? Si comiste o vestiste, tú eres el ave y esta letra tú altiste. Amigo Pisti, querido Pisti, porque todos llevamos adentro ese grito atascado de gritarte negro. A los tiempos que nos vemos, abrazo hermano, nos faltan tres, Javier libre, entonces, negociemos lo imposible. Estamos de regreso en Polución Sonora y nos faltan tres y seguimos aquí por ellos y seguiremos aquí por muchos más también. Y bueno, le damos la bienvenida, entramos ya al menú del programa. Hoy tenemos bastantes cosas que mostrarles, entre ellas tenemos música en vivo, les comento a los invitados. También tenemos una invitada que nos estará acompañando durante todo el programa. También está por acá Ghost Blues de Patronos, que nos viene a contar sobre el campeonato de 40. Imagínense un campeonato de 40 todo el año. Todo el año, así, desde, ¿qué estamos? Abril, desde abril, mayo, junio, y en diciembre es la gran final del campeonato de 40, así bien. Que eso también nos vienen a contar, y más adelante, como les decía, tendremos música en vivo con los compas, los panas de la del pueblo Chimborazo y Saraguro, que nos vienen a hacer algo de chashpishka en vivo aquí en La Polusa, ¿no? Buenas. Eso es a las 5 de la tarde. Les vamos a recordar también que vamos a estarles pasando el video de Los Canguiles que acabamos de estrenar. Así es. Este video lo grabamos en Kaina Studios, es nuestra nueva casa de la producción sonora donde realizamos nuestras sesiones. Y pues, un gusto compartir con ustedes esta sesión. Sí, eso lo vamos a estrenar más adelantito, es el la canción Amanecer de Los Canguiles, que ya está listita, ya está subida en el YouTube también, así que ya la pueden visitar ahí. Desde Macas. Desde Macas estuvieron con nosotros Los Canguiles. Y está con nosotros esta tarde Gardeña acompañándonos. Ella es una invitada especial, viene de parte en realidad de Patronus, pero ganaste tú un premio, ¿no es cierto? Ese es en el contexto. Cuéntanos, Gardeña. En todo caso, le invitamos para que nos acompañe todo el programa, por el hecho de que también es Patronus, digamos, abarca todo el trabajo que hace Polución Sonora. Y nos acompaña también, ya se une a los micrófonos Gaby, ella es de Chamacuco, Artesanías. Ustedes han de haber escuchado bastante de Chamacuco, han de haber visto en la tele, últimamente famosa la Gaby. Viniste recién de México también, ¿no es cierto? Wow. Sí, de todo eso nos va a contar la Gaby también, pero empecemos con Gardeña. Bienvenida, Gardeña. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Soy Gardeña Muñoz, me dedico a las artes escénicas, hago danza, hago teatro. También trabajo en áreas místicas. Estaba antes aquí en esta misma radio, pero no en este programa, hablando de segmentos similares, sobre numerología y cábala, sobre el tarot y sobre muchas cosas que uno se puede empoderar. En esta ocasión he tenido la suerte y la magnificencia de ganar un premio. Amigos, créanme, si ustedes postulan y comparten todo lo que pueden ver en el Facebook, pasa, ganan. En realidad, porque, eso sucede. Claro, amigo, yo antes no salía ni siquiera anulada en todos esos sorteos. Yo me postulaba así, decía, aunque sea una anulación, nada. Pero por primera vez, cuando no lo pensé, sucede. Entonces, estoy muy agradecida por poder compartir con todos ustedes. Por supuesto, me sumo a la campaña, nos faltan 3. Y hay que tener ese espesor y ese conocimiento, todos nosotros como pueblo ecuatoriano. Muy agradecida, chicos. Chévere, Gardeña, qué bacán, qué chévere. Nos va a acompañar todo el programa la Gardeña, porque va a ser la entrega del premio aquí, en vivo y en directo. Lo van a poder escuchar y ver a través de la página, lo estamos transmitiendo en vivo en Polución Sonora en la página. Y también yo tengo algo. Yo también tengo algo, sí, presente este amigo, yo ya le presento. Ahí está. Tenemos el cassette de Sexores, tenemos para esta tarde. Si tú quieres este cassette, 2220966, 2220966. Y vean lo que tengo por acá. Verán, tenemos por acá a la gente que quiera igual un premio para tunearse para los conciertos que se vienen, porque les tenemos información de Saca el Diablo, el festival Saca el Diablo, ya les vamos a estar contando todo eso. Saca todo, prende todo. Ahorita ya me llegó al correo la información detallada del Saca el Diablo, pero tenemos un premio que nos dejaron hace algún tiempo. Es una camisetita para una chica, miren, ahí le estoy mostrando para la cámara, y es de Fat Chancho, esta banda quiteña que está pegando full ahorita, así que qué tal, está chévere, hermosa. ¿No es cierto? Los colores están lindazos, me parecen re bacanos. Eso tenemos para esta tarde. Si ustedes quieren ganarse esta camiseta, si es que quieren ganársela para ustedes, nos llaman directamente, o si es que quieren llevársela para alguien más, para darle un obsequio a alguien, también se vale, 2220-966, y tengo acá obsequios que les voy a dar a nuestras invitadas también. Esto es para la gente que en cambio nos pide en las redes sociales, en el Facebook nos escriben, dicen ya, yo quiero ese premio, es que es amigo, muéstreles ahí a la camarita. Llaveritos Polu. Debe. Y por acá le voy a dar un regalo a la Gardeña. Gracias. Tome los stickers. Por acá le voy a dar uno a la Gaby. Tome, Gaby. O sea, que ya después le doy al Sebas ahí que está cachando. Ya le doy Sebas. Así que ya saben, cualquier cosa que quieran llevarse de la Polu Sonora, nos escriben a las redes sociales si quieren el llavero. Y si quieren la camiseta, nos llaman al 2229. HTM son estos. Totalmente HTM. Y está también en el juego. el cassette de Sexores. Así que eso tenemos para toda esta tarde, ya saben. Y también 2229-66, llamadas en vivo, acá a la polución sonora. Y si no, si mismo no le entra la llamada por AVE motivos, que dice que llueve, que hay mensajito que al video, en las redes sociales, y si no, ya vemos cómo les conseguimos un WhatsApp también. No se preocupen, aquí hay de todo un poco. Le damos la bienvenida a la Gaby. Gaby, ¿cómo estás? ¿La segunda vez que nos acompañas en la polu o la primera? ¿En serio, la primera? No, sí has estado en otra ocasión. No. Bueno, Gaby también es una gran amiga de la casa, así que bienvenida, Gaby. Tú eres de Chamacuco Artesanías. Cuéntanos, ¿qué es Chamacuco? Nosotros hemos hablado aquí bastante, pero qué bueno tenerte aquí ya, la voz oficial. Cuéntanos, ¿qué es Chamacuco Artesanías? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela. Y bueno, Chamacuco es un colectivo artesanal. Te corto ahí, Gaby, un ratito. Sabemos que es un colectivo artesanal porque tenemos una primera llamada. Buenas tardes, ¿con quién estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vamos, Alejandro Cristo? ¿Qué más, Cristian? ¿Cómo vas? Saludazo. ¿Qué dice mi amigo? ¿Cómo está? Que usted también nos ha acompañado aquí en la Polu Sonora. Esa es, gracias ahí. Saludazo a toda la gente que anda por ahí, uniéndonos igual a la campaña de... Ya se nos fueron los tres panas, llevamos ahí acolitando a todos. Un saludazo grandote para todos. Oye, gracias por el acolito y un saludo para la gente del norte, San Carlos, que está ahí acolitando y escuchando desde ustedes de todo volumen. Esa es, amigo. Usted sí le creo que saca el parlante por la ventana y pone ahí, porque tiene un parlante grandote, el Cristian, sí. También, también amante de la radio. Qué bacán, amigo. Qué chévere. Qué bueno que sentir así la energía de todos los amigos juntos. ¿Usted llama a concursar por alguno de los premios? Por la camiseta, mi brother. Ya, esa es. También, ya, chévere. Verá. Vamos a hacer, le voy a hacer tres preguntas por esta camiseta, ¿ya? Así, facilitas. Pero antes de eso, verá que la camiseta es de chica, es para un regalo, ¿no es cierto? Sí, sí, es un regalo, ja. Ya, ¿a quién le va a regalar? A mi chama. Para ganar puntos, dice. Ya. Claro, pero verá, tiene que darle, ya, la camiseta, ya, si es que se gana, ya le va de regalo. De ahí le puede dar de paso al de Yapa la entrada para Saca el Diablo, pues. ¡Oye, ricazo! Ya vamos a ver. A ver, entonces, vamos por el concurso. ¿Cómo se va a llevar el Cristian la camiseta? Facilito. Solo vas a tener que responder tres preguntas, amigo, ¿ya? Dale. Pregunta número uno, la más facilita. ¿Me puedes decir cómo se llama el integrante de Rocola Bacalao, que actualmente ya no toca con ellos y que vive en Estados Unidos? Fundador de la banda. Te repito la pregunta. ¿Aló? A ver, diga. La de Rocola Bacalao. Ya, a ver, te repito la pregunta. ¿Cómo se llama el integrante de Rocola Bacalao, que fue fundador de esta banda, que ya no toca con ellos y que actualmente vive en Estados Unidos? A ver, el integrante de Rocola Bacalao. Te ayudo con el apellido porque es re complicado el apellido. El apellido es Moncagata. ¿Cuál es el nombre? Oye, se me va el nombre. No me va a matar. No, ni la verdad ni mi idea. Paolo. ¿Seguro? Paolo Moncagata. Sí, ya, es Paolo, sí, lo confirman aquí, es Paolo Moncagata, esa es. Chévere, primera pregunta, bacano, chévere. ¿Ve? Primera pregunta. Solo unita. Solo unita. Tiene que ser tres, amigo, chévere, amigo. A ver, pregunta. Ya, dale, de una, vamos. Póngale un fondito musical, amigo, ahí, que esto ya se póngale puso. Póngale una rocolita. Que esto se va a descontrolar. Pregunta número dos, amigo. Suave nomás. ¿Cómo se llama? Verás, todas las preguntas que te voy a hacer es de la escena musical ecuatoriana nomás. Esas son las preguntas. Dale. ¿Cómo se llama el primer disco de Paola Navarrete? Cacha, ¿cómo se escuchan las teclas ahí? Buscando en el internet. Está. Por eso no se lo escucha. No, claro, ni me sale, huevón. Contestando un mensaje. ¿Cómo se llama el primer disco de Paola Navarrete? 5, 4, 3. No cacho. Verás, te doy una ayuda y te doy 5 segundos más. Es cuando algo parecido a una mentira, algo así como parecido a algo inventado, algo así es un sinónimo de eso. 5, 4, 3. Ya valí, ya no. Ya valí. Ya nada, amigo, ya nada. chévere, pero para la próxima, bro. Eso, para la próxima. Este es el caso, mi bro. Buenazo, buenazo, sí, chévere. Estás inscrito en todo caso. Eso sí. Oye, estás inscrito para que vayas al final de este mes o el próximo mes al estreno de la siguiente sesión Polu Sonora, ¿ya? Oye, bacano, gracias. De una, vamos a hacerle con estreno y todo. Eso va a ser en bacán. El Chuya Hostal. Simón, vamos a ver todavía. Vamos a ver dónde le hacemos todavía. En todo caso, gracias, Chris, por la llamada. Chévere, desde gracias, San Carlos. Gracias. Abrazos, amigo, muchísimas gracias. Abrazos, gracias. Abrazos. Ahí estuvo, Chris, desde San Carlos. Casi se lleva la camiseta. Y casi. Si tú quieres participar, 2220-966, 2220-966, esto es Polución Sonora. Bueno, y la Gaby nos estaba contando que era chamacuco, nosotros le decimos chamacuco. Nos decías, Gaby, ahora sí, por favor, retomando. Bueno, chamacuco es un colectivo artesanal donde nos dedicamos a hacer artesanías con material reciclado y le juntamos últimamente con aromaterapia. Entonces, todos nuestros personajes tienen aromaterapia con esencias y hierbas deshidratadas, ya, como un fin para la sanación de las personas. Qué bacán, qué chévere. ¿Desde hace cuánto llevas haciendo los chamacucos? Como marca ya llevamos 8 años. ¿8 años ya? Wow. Y hemos evolucionado con algunos personajes. Últimamente estamos haciendo los personajes de caricaturas en tela, que son las personas en muñeco de trapo. Qué bien. Qué lindo. Sí, yo he visto. Y haces también ahorita personajes de cine, ¿no? Sí, tenemos varias colecciones, como colección cine, los monstruos, colección música que estamos sacando ahorita, también guarda secretos, que son muñecos que tienen bolsillo secreto para guardar objetos. Vea. Y en general, uno que sabe guardar ahí cositas secretas. le viene con bolsillo. Sí. También en general cojines con aromas. Los aromas se lo pone el cliente. Y recomendación de aromas de dulces, de aromas amargos, para diferente tipo de enfermedad, puede ser. Qué loco, wow. Qué bacán. 8 años de chamacuco. Y bueno, les comento por qué este encuentro de las dos señoritas aquí. Porque chamacuco está siendo también actualmente patrocinado por Patronus, esta marca que también está detrás del trabajo de la Polu Sonora y que estuvo trayendo la Noche Bohemia, que estuvo... Y eso que usted no sabe cómo terminó la Noche Bohemia, amigo, eso ya le cuento. Terminó bohemiamente. Bastante bohemia, de guitarra, ya le cuento después de micrófonos. Patronus está patrocinando a chamacuco y hicieron un primer sorteo, ¿no es cierto?, hace algunos meses. ¿Cómo fue esto del sorteo? Cuéntame, ¿qué estuviste sorteando? ¿Cómo fue la mecánica? Cuéntame, Gaby. El sorteo consistió en, bueno, nos fusionamos con Patronus. Y consistió en el sorteo de un muñeco de chamacuco, yeah, que tiene aromas también, y consistía en compartir la imagen que publicamos en Facebook. ¿Y quién publicó y quién compartió y quién se lo ganó? Gardeña, que está aquí. Y ya dio fe totalmente de que sí es posible. Amigos, sí es posible. Hay que compartir y apoyar a las grandes empresas y a los artistas independientes, amigos. Sí, sí funciona. Muy agradecida. En realidad, sí. ¿Por qué decidiste compartir la publicación, Gardeña? Me parece que Patronos es parte de una empresa en la que también está trabajando un amigo, me parece, no lo sé. Entonces yo observé y me pareció muy hermoso la estructura de chamacuco, los muñecos y la temática que tenían, y decía, qué lindo y qué agradable que se piense en eso, de que más allá de trasvasar un objeto que me causa algo, también me puede ayudar a nivel de mis sentidos. Me agradó mucho eso, entonces lo compartí y puse una frase así como, larga vida a Patronos y chamacuco, algo así puse en mi corazón, porque dije, es muy linda esa idea, y esa idea debe prevalecer y debe seguir. Entonces ahí compartí, creo que compartí también en una página de tarot que tengo ahí en el Facebook, en Lotus Tarot, y compartí, y después yo no me suelo conectar mucho a redes, y vi que me habían mandado un mensaje hace 2 días, entonces yo digo, rayos, 2 días, ¿qué pasó? Ya yo observo que he sido acreedora a este premio fantástico. Entonces, desde ahí me puse en comunicación con los muchachos y ellos me propusieron estar en el espacio ahora. Y por eso me escuchan, aquí estoy. Más adelante en el siguiente bloque vamos a hacer la entrega, sí, aquí en vivo y en directo, porque ahorita nos vamos con algo de música, ¿le parece, amigo? Vamos con algo de musiquita, ¿qué nos tiene ahí? Vamos a ambientar lo que próximamente se viene aquí, básicamente va a ser en la Quinta, una probadita, San Luis, una probadita de lo que vamos a bailar en... Saca el Diablo. En el Saca el Diablo. Es un evento para que vaya a sacar todo. Esto es Pichirilo Radioactivo y esto se llama R-Doc TV. Vamos ahí. Polución sonora. Somos Pichirilo Radioactivo. Y con el tema que viene, queremos ver al fuego más grande del barco. ¡Vamos, Pac! ¡Un solo grito, un solo grito! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. No te pierdas este 28 de abril el festival de música más importante del año. Saca el Diablo, Quinta San Luis de Lumbicí, feria de comidas, cerveza y diseño independiente. 3 escenarios y 19 artistas en escena. Los Corrientes, La Máquina Camaleón, Swing Original Monks, Nicola Cruz y más. Desde Argentina, Juana Molina. Y para aprender todo, Bomba Estéreo. Entradas a la venta en buenplan.co. Ticket Show y Musicalísimo. Pintar con acuarela es pintar con agua, con pinceles y cartulinas mojadas de agua. Les invitamos a provocar la sensación del agua en la exposición Los colores del agua, de Manuel Félix García. Les esperamos en el Museo de la Fundación Osvaldo Muñoz Mariño. Un espacio con un nuevo concepto, especial y funcional, del 29 de marzo al 17 de mayo, de miércoles a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Solo con acuarela se puede pintar el sentimiento y la nostalgia. Los colores del agua. ¡Viejo, viejo! ¿Qué? ¿Oíste? Creo que se metieron ladrones a la casa. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no te asomas a la ventana? ¿A la ventana para qué, pues? Para que crean que tenemos perro. ¿Por qué no te asomas vos más mejores? ¿Y para qué, pues? Para que vean que la casa está embrujada. Ya no peleemos mejor. Recordemos a todo el mundo que estamos en Casa Toledo. Sí, en Casa Toledo están la gala de los flores y flores. De jueves a sábado a las 20 horas 30 y domingo 18 horas 30. En Casa Toledo, no se olviden, estamos en la floresta. En la Toledo y Coruña, Casa Toledo, los flores y flores. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Polución Sonora. Estamos en vivo en Polución Sonora y estamos en vivo con un amigo. Él estamos mostrando. Amigo, estás en vivo en la radio. ¿Qué puedes decir, amigo? Estás en vivo en la radio. Llama más tarde. Ya, dale, dale, llama más tarde. En vivo llama ya. Es un amigo nuestro que. Amigo tuyo también. Sí, Jimmy Paredes, el hombre impetuoso. Actor, es un buen actor del teatro ensayo. Actorazo, sí, excelente, ¿verdad? Actor. Maestro también. Y es un buen amigo, y es geminiano, ¿eh? También, geminiano. También. El Ken Brockman de los pobres, de él también. Lo han visto en series como. ¿En qué nomás ha estado? Troy McClure. El Troy McClure. Porque Ken Brockman. Brockman no tiene nada de eso. Claro, Troy McClure, es el Troy McClure. Recordemos cuando estuvo con Britney Spears. Y sigue hablando por ahí. Geminiano, hola. Qué chévere. Y acá tras micrófonos, pero antes de entrar en materia con lo que estábamos hablando con Gardeña, que está súper interesante. Quería contarles más detalles sobre lo que se viene con el Saca el Diablo, el festival que en realidad invita a toda la gente a sacarlo todo. ¡Wow! ¡Saca todo! Eso va a estar increíble, increíble. Bandas como Bomba Estéreo. Sí, el cartel está genial, genial, genial. Nicola Cruz. Está Bomba Estéreo, Juana Molina. Swing Original Monks. La Máquina Camaleón. Curare. El Bloque. Eva. El 38 que nos juega. RTRN de México. Los Corrientes. Fat Chancho. Pichirilo Radioactivo. Scan Café. Pomes Internacional. La Madre Tirana. J. King, Quijosis y DJ Mick. Este 28 de abril. Son dos escenarios, ¿no es cierto? Sí, son tres escenarios. Tres escenarios. Wow. En el venue de la Quinta San Luis de Lumbicí. Así que estén pendientes. Este 28 de abril se viene el Saca el Diablo con todo lo con todo. Va a estar increíble. Yo personalmente quiero ver a Juana Molina. Me parece súper bacán lo que hace la chica. Es excelente. Así yo voy por el bloque. Vamos por el bloque. Wow, 38 también, amigo. 38. De hecho, que no juega Patty Flies, ñaño. Y si quieren una camiseta de Fat Chancho, les tenemos esta tarde una camiseta de Fat Chancho de chica. Si se la quieren ganar, el Cristian estuvo a punto de llevarse ahí. Solo tienen que llamar al 2220-966, 2220-966 y participar. Tres preguntas de la escena musical ecuatoriana y les regalo la camiseta de Fat Chancho para que vayan tuneados al Saca el Diablo. Ahí estamos. Y Gardeña nos estuvo comentando todo lo que hace detrás de los micrófonos, porque hoy está en su faceta de locutora en la Polo. Oh, muy agradecida por la mención que usted hace. Bueno, cuéntame, amigos, estábamos comentando sobre varias redes que debemos empoderarnos, porque existen en nuestros cotidianos. Entre estos está una propuesta que existe y se llama numerología y cábala. La numerología y cábala es el conteo vibratorio que independientemente todos tenemos al momento de nacer. La cábala viene más de un término sánscrito judío, y sabemos que los judíos controlan la economía del mundo, amigos. Ahora, nosotros tenemos una fecha, un año y una hora en específico, y todo eso sumado en conciencia da un número. Cada uno tenemos un número de vibración, y este número se expande y asimila en nuestros niveles de vida. A veces nos preguntamos y decimos, rayos, ¿por qué tengo que decidir siempre entre dos opciones? ¿O por qué siempre tengo novios del mes de marzo? O cosas muy similares, ¿por qué siempre me tocan este tipo de personas? ¿Por qué estoy vibrando de esa forma? Entonces, lo que habla la numerología y cábala es eso. Ahora vamos a hacer un conteo de nuestro amigo Monoguillo, que está aquí, que es el primero que está para poder saber cuál es su... Perdón, Gardeña, lo que vamos a hacer aquí puede hacérselo con cualquier persona, por ¿no es cierto? Por supuesto, así que están abiertos a ser llamados. Por ejemplo, el amigo Monaguillo nació un 4 de junio de 1989. Es un geminiano del año de la serpiente de tierra, porque al terminar en 9 marca la estabilidad de tierra. Si alguien de ustedes también quiere tener un poco más de esa información y saber en qué número vibran en numerología y de cábala, llamen a la radio. ¿Usted se siente serpiente de tierra, amigo? Sí, la serpiente. La serpiente en el horóscopo chino. La historia del horóscopo chino es tan hermosa porque hay 4 animales que marcan 4 cardinales exactos, y a partir de esos 4 cardinales va subdividiendo los demás. El primer animal en llegar al horóscopo chino es la rata. Yo soy una rata. La rata es la más astuta, es la más sabia, modestia aparte. Pero la rata, al llegar primero en el horóscopo chino, tiene esta facultad de ir hacia el norte, y lo que marca es la sabiduría. El caballo va hacia el sur, y lo que busca son los sentimientos. Hacia el este va el conejo, y lo que busca es la libertad. Y hacia el oeste va el gallo, y lo que marca es la transformación. A partir de estos 4 animales, vienen los otros, que subdividen y buscan las 2 polaridades. Ya sea entre norte al este, que sería sabiduría y libertad. Y así sucesivamente, estoy amigos. Entendiendo todo. Claro, entonces... Voy entendiendo algunas otras cosas. Podría ser... vamos así con el conteo. Primero va la rata, después de llegar la rata viene el búfalo. Después del búfalo viene el tigre. El búfalo, y tanto como el tigre, marcan el cardinal del norte hacia el este, y lo que buscan es la sabiduría y la libertad. Hacia el este, el primer animal que marca el cardinal del este es el conejo, como ya lo mencionamos. Después sigue el hermoso dragón, y después sigue la serpiente. Lo que busca la serpiente y el dragón viene a ser la libertad aliada con los sentimientos, porque vamos al cardinal del sur, que marca el caballo. Ahora, hay algo que mencionar entre el dragón y la serpiente, ya que tenemos una serpiente aquí y un dragón. Antes de que sigas. Dígame, mi amigo. Yo quiero ir aterrizando para la gente que nos está escuchando. Quiero hacerlas aquí del que le hace entender a la gente, porque nosotros sí cachamos, pero la gente... No entiende. Me gustó lo que acabas de decir al final, esto de la serpiente y el dragón, que siempre buscan la libertad y... Los sentimientos, porque van hacia el este y hacia el sur. Son características muy marcadas en las personas que están dentro de estos signos, me imagino. ¿Por qué? Porque puedo decir que eso sucede con el licenciado. En verdad, él siempre ha sido un buscador de libertad, de alguna forma, y muy vinculado a los sentimientos. Le conozco desde hace algún tiempo, y en verdad, o sea, no está muy distanciado de lo que en verdad sucede y cómo uno se va construyendo, ¿no? Es interesante. De ahí viene su anarquía, amigo, de ahí me acuerdo. Porque aquí el licenciado, la historia es vasta y larga del licenciado, pero era anarquista en su juventud. Sigamos entonces. Sintiendo los aires punk, amigo. Sintiendo los aires punk y los 80. Ahorita está de conejillo de indias, amigo. Si alguien quiere hacer también este ejercicio de numerología, llame. Será un gusto también saber cuál es la vibración que ustedes mantienen. Buenas, continuamos. Y de aquí vamos a explicar lo que significa cada número. Entonces, bueno, continuamos. Lo que pasa con el dragón y la serpiente, el dragón es el único animal en el horóscopo chino que es un ser mitológico y por eso marca una exigencia aún más maravillosa que cualquiera. En el horóscopo chino la mejor combinación que existe es la rata y el dragón. La rata porque busca la sabiduría y el dragón porque busca esta libertad y estos sentimientos que le mueven, pero simplemente es fabuloso. En nuestros cotidianos, cualquiera que nosotros conozcamos a alguien que termina en 88, así como los años respectivos al año del dragón, vamos a conocer que son personas muy afables y que siempre brillan. A partir del 89, como es el caso de nuestro amigo que nos acompaña aquí, él de vuelta es una serpiente, pero es una serpiente de tierra, porque su terminación es 9. Ahora, la serpiente de tierra lo que busca es ser muy sigilosa y estable. De hecho, la serpiente es igual de astuta que la rata, solo que la rata llegó más antes porque, hermano, soy un mamífero. El ratón se movió más rápido, la serpiente tuvo que reptar. ¡Patas ganan a reptar! ¡Claro! Pero eso es lo maravilloso de la serpiente. Ella no se enajena y con tranquilidad incluso asienta su cabeza. Yo conozco a muchas serpientes, amigos, y más geminianos, porque los geminianos tienen algo de Dios en sí mismos. Por eso son los dos, el niño y el adulto. Un poco de la dualidad divina. Hasta recordemos que el Zenosama, el dios del todo para Dragon Ball Super, es un niño, amigos. En la inocencia del niño está la verdad, la verdadera liberación y transmutación de nosotros como universo. Ahora, terminando el cardinal del sur, vamos con el caballo, seguido por la oveja y después por el mono. ¿Te parece si le dejamos a la gente picada con eso? Por supuesto, buenazo. Y seguiremos hablando de más, amigos. Pues seguimos conversando porque, y si ustedes quieren que hagamos este mismo ejercicio, como les decíamos, de numerología con ustedes, en el 2220-966, Gardenia está con nosotros todo el programa, hasta la tarde, hasta así que estén pendientes de eso. Más adelante vamos a estar conversando de el mundo patronus, del campeonato de 40 que se viene. Yo sigo en busca de pareja. Se busca pareja para campeonato de 40, así que ahí. Usted, licenciado, no se apunta, ¿no? Es que usted no se apunta, licenciado, le falta actitud de 40 a usted. Pero en todo caso, vamos a estar conversando de eso. Más adelante viene el Chashpishka en vivo, música en vivo, gracias a Kain Studio también. Y más adelante seguimos conversando de El Saca el Diablo. También les tengo que conversar del ciclo de talleres Los Saberes del Ayahuma, que empiezan este 28 de abril también con el micro taller tejido de textiles en telar. Esto va a ser en Ayahuma, en la Guipúzcoa y Cádiz. Así que estén pendientes. Un gran lugar. Es un lugarzote, así, un lugar súper lindo. Ya saben, micro taller tejido de textiles en telar el 28 de abril en Ayahuma. Más información ya les vamos a seguir dando más adelante. Y ahora sí vamos a escuchar. ¿Le puede poner un video desde allá, amigo? Vamos a ver a la gente que está viendo la transmisión en vivo del Facebook. Lo que van a ver a continuación es un video de Pichirilo Radioactivo en el festival BAC del Verano de las Artes Quito en el 2017, un videazo ahí con un dron que se pasea por todos lados, y una de las cosas que más llama la atención es el pogo gigante que se arma en esto, así que desde Lichimbía en el BAC, estuvimos ahí, ¿no? Sí, creo que estuvimos ahí. No, yo llegué. Sí llegué ahí al Pichirilo, vamos ahí, desde el BAC 2017, Pichirilo Radioactivo, esto suena así, Guaira, polución sonora. Pogué. Somos Pichirilo Radioactivo y con el tema que viene queremos ver al pogo más grande del país. Vamos, back. Un solo grito. We'll be right back. tocarse la chucha. Estamos de regreso en Polución Sonora y les hacemos un recorderis de todo lo que tenemos. Estamos aquí en la caldeada conversación con Gardeña. Saludos en el live stream. Está Joselito Caiza Valareso. Saludos, amigo Cristian, ahí alistando todo. María Gracia, saludos, chicos. Saludos, María Gracia. Eric Andrade también nos saluda. Bife Suárez. Hola, panita, saludos, monaguillos, saludos para toda la gente. Y Alejandro Cristo Acolite. Javier Yumikinga nos manda un mensaje súper chévere, dice: esa es, reportando sintonía desde el terminal del Manso Guayas. ¿Sí? Y saludos al man que está sentado al lado mío, que le acaban de decir que consiguió el camello. Alguien consiguió trabajo. En este país, en el presente, eso es muy, muy bueno. Saludos a toda la gente que está conectada ahí a la señal de Polución Sonora de Radio Casa de la Cultura. Y conversábamos sobre esto de la numerología, Gardeña. Amigos, es un mar extenso. Nosotros ya nos estamos ya ahogando. Nos estamos ahogando un poco porque estábamos comentando, hablábamos de nuestro amigo Monaguillo primero, que él tiene una vibración en uno, que es el inicio de la cadena y es un ser masculino, creador. Hablamos de nuestro amigo... Cristian. De nuestro amigo Cristian, que es un Tauro del año del Tigre de Fuego, amigos, 86, Tigre de Fuego que se siente. Y es un Tauro. Los niños nacidos en Tauro tienen predisposición bondadosa y amistosa. Así como los que son de Mercurio, como los Géminis y los Virgo, que tienen esta capacidad de ser muy rápidos y versátiles con sus pensamientos. El Tauro vuelta, le rige Venus, el planeta del amor. Del deseo, más bien, porque no es del amor. Yo lo que yo deseo desde mi interior. Por eso está ahí Libra y está Tauro. Entonces, nuestro amigo Tauro tiene una vibración en numerología y cábala número 7. ¿Cómo hicimos esta vibración? Necesitamos la fecha de nacimiento completa. Él nació un 24 de abril de 1986. Al ser de abril, él es un Tauro saliendo de Aries. Por eso es un Tauro más avezado. Un Tauro que propone y hace... Porque eso es Aries. Aries es el que propone, deja el cimiento, pero no se queda a ver los resultados. Porque sabe que lo que sembró es suficiente. Ahora, 24, ¿cómo hacemos de este conteo? 24, 4 y 2 son 6. El 0 no existe en la numerología, siempre se lo exime y se lo borra. Así que 0, 4, que es abril, se elimina y solo queda en 4. Entonces, 4 y 2 son 6, más 4 de abril viene a ser un 10. 1989, 1 en 9 es 1 y 9 es 10, más el 10 que teníamos es 20, más el 89... 8 y 20, 28 más 9. Nadie es bueno aquí para el... ¡No lo sé! 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 7 y 3, 37, 7, 8, 9, 10, que es 1. No, pues amigo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? A ver, 24, 4 y 2 son 6, 7, 8, 9, 10, 9 y 1 es 10, que es 20... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 7 y 3, 7, 8, 9, 10. Ah, hemos fallado en el conteo. No, es un 7 maestro. En el conteo él sale un 10 y como el 10 no existe, viene a ser un 1. el amigo geminiano que está aquí en Monaguillo, tanto como Cristian, como Cristian, tienen la misma vibración, amigos. Vea, es una vibración uno. ¡Tarán! Y lo maravilloso de la vibración uno es que es el inicio del viaje. Es el inicio del viaje en todo su esplendor. Por eso es un ser masculino que propone. Y por eso los dos se ven encarnados cuando hacen. ¡Qué maravilloso! ¡Qué loco! Vamos qué a hacer un conteo más. ¿Usted quería una explicación de la polu sonora mística? Ahí está. ¿Por qué? Aquí está, amigo. ¿Por qué funciona? Ahí está. No, no es Illuminati el triángulo. La realidad es la perfección. Por eso Pitágoras decía que el 3 es número perfecto. Hasta Nikola Tesla pensaba eso. De hecho. 3, 6 y 9. La creación del por qué existe ahora la luz. Aquí y todo lo que tenemos. Todo es luz, decía Nikola Tesla. Todo es luz. La luz contiene la oscuridad, amigos. Gardeña, ¿por qué es importante para la gente saber esto? O sea, es importante en realidad saber, hay gente que sí se rige toda su vida por estas cosas, hay gente que no le importa. ¿Por qué debería ser importante para la gente apreciar estas cosas detrás de sus fechas de nacimiento, detrás de sus números ocultos? Yo creo que en general todos nosotros estamos abiertos a un mar de conocimientos, ¿no? Por eso decimos que nos ahogamos, porque entre más no conocemos, más nos inunda esa sensación de ignorancia. Yo creo, amigos, que hay que empoderarnos de todo lo que existe a nuestro alrededor, de toda la información posible. Si bien no hay absolutismos, mucha gente, los presocráticos, se pasaron toda su vida buscando el absolutismo de algo que no existía. La verdad. No hay la verdad absoluta, pero al menos hay leves premisas de donde yo me puedo tomar para crear mi concepción individual. Y ahí está el llamado que tenemos independientemente todos nosotros como seres, de conseguir la mayor información que tengamos de nosotros. Y si esto me propone conocer más sobre mí mismo, bienvenido sea. No es absoluto y tampoco tiene que ser regimiento para que alguien tenga su vida día a día en esto. Pero si se permite la persona introspectual, va a darse cuenta que esto no puede ser algo que le mueva. Hay muchas formas de llevar una espiritualidad y una conciencia. Y para mí esto me ha ayudado. Los números para mí es mi espiritualidad, es mi iglesia. Y es lo que a mí me rige todos los días, porque es algo que nos rige siempre. Salimos a la calle, números en placas. Nuestra casa tiene un número. Nosotros nacimos en un año con un número. Todo el número, entonces empoderémonos de eso. Ahí está, ya saben. También esto de alguna forma darle importancia a las cosas que no están tan tangibles en nuestra vida, ¿no? Porque a veces, justo lo que conversábamos, ¿no? De esto del me gustó esto del maestro austero. A veces uno se queda, chuta, es que no hay plata, es que ya ahora es lo otro. Y a veces no entendemos que por ahí mismo puede estar la fortaleza incluso, ¿no? Claro. Porque es una oportunidad para la creación, para el poder hacer maneras distintas. Me parece súper interesante desde ese lado también, el poder entender respuestas que uno no las encuentra en este mundo. Y que a veces están muy, muy dentro de uno mismo y a veces ocultos en estas cosas. Entonces, ahí está, creo que también el hecho de trascender ese miedo que a veces hay a lo desconocido, ¿no? Y al involucrarse en estos temas. Siempre está bueno si uno lee un libro, si uno aprecia la música, si uno está muy vinculado a las artes, también está bueno entrar a investigar un poquito de esto. Y yo les tengo en las manos un folletito que está bien interesante. Esto se refiere al Mundo Patronus número 000, que dice: en tus manos tienes un folleto histórico, este folleto es el número 0, no sabemos cuántos más haremos, pero seguro este es el inicio. Tenemos el gusto de presentar nuestras marcas y profesionales patrocinados. Entre ellos están Chamacuco, que está aquí la Gaby, ya nos vas a contar de tu viaje a México también. Muchas gracias a Gardeña Muñoz también, le mencionan ahí porque hoy va a ser gracias. la entrega oficial. En abril la Villa Vacacional Ambuquí sorteará una estadía para dos personas con desayuno incluido, así que estén pendientes de eso. Wow. también pueden participar. Las condiciones es darle like a Patronus, de los patrocinios y auspicios, darle like a la Villa Vacacional. Bueno, eso les vamos a contar más adelante. También está en el Mundo Patronus, está el evento que se hizo, el primer evento, que fue Patronus Bohemia el 6 de abril, un éxito total. Realmente se esperaba, digamos, un 30% de la gente que fue, y en realidad fue un 120% de la gente que estaba prevista. Qué bacán, un éxito total en la noche bohemia. Y nuestros exponentes fueron Polu Sonora, donde estuvimos presentando las sesiones, que de hecho hoy les vamos a presentar el video también a ustedes a través de la transmisión en vivo, el video de los canguiles. Estuvo Bichito Editores también, estuvo Tomás Flores, el actor, estuvo Amaro Muñoz y Alex Páez, estuvo Festival Ecuatoriano de Cine ATUC, y próximamente se viene el campeonato anual del 40, Los Duros del 40, un evento que está enfocado al desenvolvimiento permanente de este deporte tradicional. Es por eso que este evento consta de 9 fechas en todo el año, con la gran final en diciembre. Así que si usted es duro del 40, se considera, ubique a Patronos y inscríbase ya mismito. esté pendiente. Wow. Vamos a seguir con algo de música, amigo, ¿le parece? Música. Lo siguiente que vamos a escuchar a continuación se llama Los Swing Original Monks y esto es El Viento, que vienen prepare a tocar. Prepare motores para... ¡Saca el diablo! ¡Saca todo! ¡Vamos ahí! Polución sonora. Cantarle a los siete mares y los cinco cielos, que en todo el suelo retumbe el sonido de mi tambor. Estás escuchando Polución Sonora. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos, pero muchas veces la droga se cruza en una...